Capítulo 181. Resumen del capítulo anterior. Es la cosa más aterradora que he visto en mi vida. Cuando las aguas del mar volvieron, se tragaron a mis hombres, a los caballos, las vigas. Y yo estaba ahí sin poder hacer nada. Todos murieron frente a mí. Moisés y su pueblo fueron protegidos hasta el fin. Yo perdí. Perdí la guerra. A mis soldados. Perdí todo. Creo que apenas ahora Ramsés está entendiendo que Dios es quien está luchando por nosotros. Dios sabe que yo no quería que esto terminara así. Dios sabe. Debemos prepararnos para las bendiciones que Dios tiene reservadas para nosotros. Mientras sigamos, no habrá obstáculo capaz de impedirnos avanzar. Nos libramos del ejército del faraón, pero quién sabe qué encontraremos en el trayecto hasta Canaán. Si Dios realmente siempre estuviera cuidándonos, nunca hubiéramos sido esclavizados, ¿no es verdad? Nuestro pueblo fue esclavizado porque perdió la fe, por dudar de todo, como ustedes lo están haciendo ahora. El rey está de vuelta en la ciudad. Entonces el ejército volvió. Ese es el punto. El rey volvió solo. ¡Ramsés! ¡Ay, gracias a los dioses regresaste, mi amor! ¿Estás bien? ¿Estás lastimado? ¿Alguna noticia? El rey acaba de regresar, pero no volvió con los demás oficiales. Llegó solo. Thais, no logro imaginar qué pudo haber sucedido. Yo fracasé. Nefertari. En el aposento real. No pude vengar la muerte de nuestro hijo. Perdí a mi ejército. Te casaste con un fracasado. No, Ramsés. Se acerca, situándose frente a él. Yo soy tan culpable como tú. Si supieras lo arrepentida que estoy de haberte animado a esta venganza. Ramsés se vuelve a un lado, pensativo. Ahora veo todo el mal que le traje a Egipto. Y todo por mi necedad de querer enfrentar a un dios que no puede ser enfrentado. Paser me quiso abrir los ojos. Y no le hice caso. Yo tampoco quise escucharlo. ¿Qué pasa, mi amor? ¿Qué te pasa? Mi padre está muerto. Discutimos y él se sintió mal. Su corazón se detuvo. Ay, mi amor, lo siento mucho. Abraza a la esposa. Mi padre murió, Ramsés, tratando de mostrarme que estaba equivocada. Perdí a mi hijo, perdí a mi padre. Y me moría de miedo de perderte a ti también. Yo estoy aquí, mi amor, estoy contigo. Aún nos tenemos el uno al otro, ¿no es así? Todo habría sido tan diferente si hubiera dejado partir a ese pueblo desde el inicio. El fértil valle del Nilo se transforma en un vasto arenal nada más cruzar sus fronteras. La columna de nube abre camino por delante. Al pararse, la caravana descansa hasta que arranca de nuevo e Israel reemprende la marcha. Los hebreos avanzan con paso lento, pero constante. Su estado de ánimo es variado. Hay quienes muestran signos de fatiga, mientras que otros ansían descubrir el destino que les aguarda. Las conversaciones son breves o escasas. La mayoría prefiere guardar sus fuerzas para el largo camino. Y los niños observan impresionados la yerma extensión que los rodea. Abuki con su hijo. ¿Cuánto tiempo llevamos casi sin parar? No sé, creo que unos 3 días. El agua se acabó hace tiempo y hasta ahora nada. ¿La intención era salir de Egipto para morir de sed en medio del desierto? Gran plan el de ese dios hebreo. Corey con Datán y Abiram. ¿Cuánto tiempo más tendremos que caminar con la garganta seca? ¿Por qué no le preguntas a tu primo? Él nos trajo hasta aquí y debe tener alguna explicación convincente. ¡Los niños están sedientos! No solo los niños, Corey. Daría todo el oro y plata que trajimos de Egipto por un poco de agua. ¿De qué sirven las copas de oro si no tenemos con qué llenarlas? La sed se hace insoportable hasta causar debilidad. Ya no puedo. No aguanto más. Voy a hablar con Moisés. Jairo lo acompaña y ambos se abren paso entre la multitud. ¿A dónde vas? ¿Esperarán a morir de sed para hacer algo? Voy a quejarme mientras aún tenga fuerza. Siguen a los egipcios. Moisés camina en primera fila junto a su familia, fijando la mirada en el horizonte. ¡Moisés! 5 hombres se sitúan frente a él, mostrando públicamente su indignación. ¿Qué quieres, Apuki? Lo que todo mundo aquí debe querer. ¡Agua! ¿Algún problema, Apuki? Varios. Pero por ahora me contentaría con resolver el problema de la falta de agua. Te pido que tengas un poco de paciencia. ¿Paciencia? Caminando debajo de este sol hasta que mi saliva se seque, corro riesgo de morir antes de que se agote mi paciencia. Apuki tiene razón. Y no lo digo por mí, Moisés. Pero tengo mujer e hijos que necesitan agua. Hay niños y ancianos con nosotros. ¿Cuánto tiempo más tendremos que esperar? Estoy seguro de que encontraremos una fuente aquí cerca. Más allá del nuboso pilar, no hay nada. Yo no estaría tan seguro. Sigamos adelante. Confíen en Dios. A Aarón y su hermano continúan el viaje. ¿Tengo otra salida? Al mismo tiempo, Nefertari entra en el harén. Su rostro revela honda preocupación, pero disimula y se dirige a Karoma, quien dobla una prenda de ropa. Sé que la situación es muy difícil, pero todo va a pasar. Voy a buscar un poco de agua para usted. No hace falta. La detiene tomándola del brazo. ¿Dónde está Pepi? Jugando en el jardín. Muy bien. Siéntate. Lo que voy a decirte es mejor que no te lo diga frente a él. ¿Qué sucede? Ramsés volvió, Karoma. ¿Y dónde está Ikeni? No responde. ¿Qué le pasó a mi marido? Yo tengo que hablar con Ikeni. ¿Está con el rey? Dígame, señora, dígame. Ningún oficial se salvó, Karoma. Ellos murieron por algo sobrenatural, algo que está por encima de nuestro alcance, ¿entiendes? No, no. No, no puede ser verdad. Lo siento mucho. No, no. La dama se yergue, afectada por el peso de su dolor, y se sienta en el escalón de un área ligeramente elevada. No. ¿Y ahora? ¿Qué será de mí? ¿Qué será de Pepi cuando me pregunte por su padre? Tienes que ser fuerte. No. Lamento mucho que haya sido así. La reina se acomoda a su lado y la rodea con su brazo. Ay, Ikeni. Ikeni. No, mi marido, no. Instantes después, Pepi y otros niños juegan en el parque bajo la atenta vigilancia de los guardias. Su madre lo visita y él corre a recibirla. La abraza. No tenías que venir a buscarme. Yo iba a ir con todos al harem. Mamá necesita hablar contigo, hijo. Y no quería que nadie nos viera. ¿Nos sentamos ahí? Vamos. pasan a una zona de descanso, con amplios bancos de madera, adornados con cojines y varios asientos redondos sin respaldo. ¿Por qué estoy llorando? ¿Echas de menos a mi papá? Yo también lo extraño, pero no lloro por eso. Te pareces tanto a tu padre. Y Kenny fue siempre un hombre valiente. Siempre luchó por nosotros. Nos amó tanto, hijo, tanto. Pero de ahora en adelante seremos solo nosotros. Tú y yo cuidaremos el uno del otro. Papá ya no estará aquí para eso. ¿Por qué? Él prometió que iba a volver. Mamá tiene que contarte una cosa, Pepe. Pero tienes que ser muy valiente. ¿Está bien? Afirma con un gesto y ella lo acaricia con ternura. Lejos de allí, donde el sol abrasa y el viento susurra entre montañas, el paisaje se asemeja a un reino austero, esculpido por la naturaleza. El cilindro celestial se detiene al borde de una laguna, en medio de un oasis, y los peregrinos descubren... ¡Mira! ...el agua cristalina. Sabía que Dios no nos iba a abandonar. ...tras un cerro. La gente desciende apresurada por la ladera, preparando sus odres y pellejos para llenar. Moisés y Aarón llegan a la orilla. Todos expresan su alegría, pero Apuki, Coré, Tatán y Abirán corren a beber antes que los demás. ¡Qué horrible agua! ¿Qué clase de oasis es este? Con esta agua pretende saciar nuestra sed. No, no. No puedo darle esta agua a mis hijos. Y ahora, Moisés, ¿qué vamos a beber? El pueblo guarda silencio y observa extrañado. Su líder entrega el bastón al compañero. Se acuclilla, junta sus manos, ahuecándolas para recoger una muestra y prueba. Pero es salobre. ¿Ves? No estamos bromeando. ¿Cómo vamos a beber esa agua amarga? Esto es lo mejor que puedes conseguir, Moisés. Un murmullo surge de improviso y las voces se elevan gradualmente en un coro de inquietud colectiva. Oseías toma la palabra. ¡Calma! ¡Calma todos! Mi padre y mi tío resolverán esto. Dios no nos sacó de Egipto para dejarnos morir de sed en el desierto. El mensaje de Aarón resuena en el aire, sirviendo como bálsamo y tranquilizando a la muchedumbre que consigue recuperar la confianza. No obstante, Moisés se siente abrumado ante tanta desesperación. ¿Estás segura de que estará bien, señora? En el cuarto real. Te echaré mucho de menos, Karoma. Fuiste la única amiga de verdad que tuve en toda mi vida. Pero entiendo tus motivos. Yo no podría soportar los recuerdos aquí en Palacio. Y no quiero que Pepi crezca con la idea de convertirse en un soldado como su padre. Estoy muy orgullosa de Kenny, pero no deseo esa vida para mi hijo. Y Kenny siempre fue un hombre muy bueno y valiente. Estamos muy orgullosos de él. Yo quiero que sepa que fue un honor servirla por todos estos años. Yo quiero que sepas que fue un honor contar con tu amistad. Muchas gracias por todo. Se abrazan y se toman de la mano. Pero no vas a ir muy lejos, ¿no? Envíame noticias. Y lo que necesites, solo búscame. No se preocupe. Estaré muy cerca. Y Karoma, por favor, cuídate y sé feliz. Lo mereces. Yo también deseo que usted vuelva a ser feliz. En el patio de armas, Pepi vacía las espadas de un cesto que arrastra por el suelo hasta llegar a un extremo del terrero de lucha. Se sienta encima y contempla el enorme mural que decora una pared con representaciones de un enfrentamiento contra los hititas. Las pinturas muestran a numerosos egipcios dominando el combate o dirigiendo sus carros contra los enemigos, según relatan los jeroglíficos de tan gloriosa contienda. El niño apoya los codos en las rodillas, dejando reposar la cabeza entre sus pequeñas manos, y busca en la memoria momentos del pasado. Se ve a sí mismo, vestido con su uniforme infantil, reflexionando entristecido tras haber sido derrotado en una práctica habitual. Y Kenny entra en el recinto y se acerca muy despacio, intuyendo su pesar. Golpea con el pie el escudo del hijo, tirado sobre la arena, pero no consigue captar su atención y se allega a él, posicionándose delante. Desenvaina y se acuclilla mirándolo a los ojos. ¿Qué pasa, hijo? Nunca voy a ser un buen guerrero. No sé luchar y a veces tengo miedo. ¿Crees que naciste hablando, andando? Claro que no, papá. Entonces, hijo, ¿y hoy no andas y hablas perfectamente? Así es la vida, hijo. Cuando quieres conquistar algo, te tienes que esforzar, caerte y levantarte. Pero levantarte con humildad, tener paciencia, darle tiempo al tiempo. Y sobre todo, encontrar alegría en las pequeñas conquistas. ¿Sabes por qué, hijo? Porque el placer de caminar a veces es mucho mayor que el de llegar. ¿Entiendes lo que digo? Entonces nunca debo desistir, ¿cierto? Exactamente. Si te rindes, no vencerás. Ahora levántate y vamos a entrenar. Lo alza en brazos. ¡Ven acá! Haciéndolo girar dos o tres vueltas alrededor. Al rato, ambos manejan con destreza armas inofensivas. El ruido de las espadas de madera golpeándose entre sí se mezcla con el arrastre de las sandalias. El pequeño guerrero se adelanta a cualquier movimiento, esquivando y contraatacando con rapidez. Finalmente, el padre finge estar herido y se deja caer de rodillas, finalizando el ejercicio. Karoma viene a buscarlo. Lleva dos bolsas grandes de equipaje que posa en tierra con cuidado y se arrodilla. Hijo. El crío reacciona volviendo a la realidad. Voltea y la mira desconcertado. Tal vez tarde un poco, pero esta tristeza algún día pasará y solo quedará la nostalgia. Lo sé, mamá. Papá me dijo que la vida es así. Hay que tener paciencia. Eso es, hijo. Eso es. Así como dijo tu padre. Lo sé, mamá. Voy a ser un buen guerrero. Te voy a proteger. Roza con sus dedos la mejilla de la madre para consolarla. A pesar de su corta edad, comprende el dolor que siente por la reciente tragedia y trata de infundirle valor. Hijo. Besa su mano, muy agradecida. Se levantan, reparten los bultos y se marchan juntos. Y así abandonan el palacio para siempre, decididos a comenzar una nueva vida no lejos de allí. El rey abre las puertas y entra en la sala de audiencias, que permanece completamente vacía. Atraviesa el espacioso pabellón, caminando sobre la alfombra extendida hasta la base del estrado, desde donde contempla el trono en medio de pebeteros ardientes que se prolongan a lo largo del pasillo central, intercalándose entre dos hileras de columnas a cada lado. Y rememora al faraón Seti, aconsejándolo en su juventud. Me satisface verte interesado en aquello que un día será tuyo. Tienes que estar preparado para cuando llegue el momento de gobernar Egipto, Ramsés. Yo no me preocuparía tanto. Mi padre vivirá mucho antes de que eso suceda. Eso los dioses lo pueden saber. Ellos van a protegerlo para mantener el orden cósmico y prosperidad de nuestro reino. Solo que cuando Anubis venga a buscarme para el juicio de Osiris, el responsable de todo esto serás tú. A través de mí, el dios Amón, el oculto, le entrega el gobierno de la tierra a su hijo, rey del Alto y del Bajo Egipto, el todopoderoso amado de Mat, señor de la justicia como su padre Ptah, protector de las dos tierras, señor de los países extranjeros. Triunfante en las victorias, poderosa es la justicia de Ra. El elegido de Ra, Ramsés, el amado de Amón. Cientos de dignatarios y altos cargos de la nobleza asisten a la investidura real. El profeta de Amón oficia la ceremonia y coloca sobre la cabeza de Ramsés las coronas correspondientes a las dos tierras, la del Bajo y del Alto Egipto. Nefertari observa entre el público, orgullosa y convencida de una nueva era gloriosa para el país. Ahora, su majestad sostiene entre sus manos el bastón de mando y el cetro, mientras hace un balance de su reinado. Pero Moisés se interpone en su valoración de logros y fracasos. Evoca con nostalgia una tarde de verano, compitiendo en una carrera a nado a través del río Nilo. Te gané fácil. Ganaste, pero no fue fácil. ¿Recuerdas cuando descubriste que eras hebreo? Podría olvidarlo. Hablamos de eso exactamente aquí. Sí. Lo recuerdo perfectamente. Me dijiste algo que nunca voy a olvidar, Ramsés. ¿Qué? Me dijiste que yo era como tu hermano de sangre y que nada ni nadie podría cambiar eso. Contemplan el paisaje, sentados en la cumbre de un cerro elevado. Extraño mucho la infancia. Yo también. Éramos muy felices los tres. De vuelta a la realidad, el monarca coloca los símbolos de poder sobre una mesa pequeña y medita, evocando la esencia de una época que no volverá. Ajusta el grueso collar al cuello, retrocede unos pasos, recoge la capa y se deja caer sobre el asiento regio, suspirando, muy arrepentido. Thais se maquilla. ¡Ay, por los dioses! ¡Mamá! ¿Qué pasa, Merit? La dama de la reina está aquí afuera y dice que viene a buscarte. Se levanta del tocador. Vamos. Y sale afuera. ¿Entonces los hebreos se salvaron? Todos están bien. Tu familia está viva, Bak. Tu oración dio resultado. Sí. Bak, creí que estarías feliz por eso. ¿Pero cómo? Tantas personas tuvieron que morir. Lo siento mucho por tu padre, Pepi. La señora y la niña bajan a la calle. ¿Aroma? Señora, dijo que necesitaba una dama. Sí, la necesito mucho, pero ¿qué pasa? El rey volvió a la ciudad, pero el ejército fue destruido. Todos murieron. Y mi marido estaba allá. Oh. La abraza. Lo lamento mucho, querida. Papá murió como un guerrero. Estoy muy orgullosa de él. No llores, mamá. Tienes razón, hijo. Cree que podría trabajar aquí. Pero la reina, ¿qué dirá? Yo no soportaría vivir en palacio después de todo lo que... Simplemente no lo aguantaría. Yo ya me despedí de ella. Toma sus manos. Claro que tú y Pepi pueden quedarse con nosotros. Son muy bienvenidos. Sí. No podía tener una mejor dama, Karoma. Gracias, señora. Muchas gracias. Y vuelven a estrecharse con fuerza. Entonces ven, te voy a mostrar tus nuevos aposentos. Ven, vamos a jugar. Pepi, Bak, Ori, Merit y Meketre regresan a la lujosa mansión. Nefertari entra en el gran salón. Sé que Ra ilumina el mundo, pero sin ti estaría en la más completa oscuridad ahora. No quiero que te sientas así, Ramsés. Se aproxima lentamente. Sube los 9 anchos escalones que conducen a la cima de la tribuna de honor. Y se sitúa a su lado con la intención de prestar apoyo, acompañándolo en la tristeza. Como dijiste, nos tenemos uno al otro. Y seguiré a tu lado hasta el fin de mis días. Perdóname si te lastimé. Pasamos por momentos difíciles, de dudas. Pero lo que importa es que estamos juntos. Y lo que haremos a partir de ahora, mi amor, es reconstruir Egipto. Se lo debemos a la memoria de nuestro hijo, de mi padre y de tantos otros que se fueron. Tienes razón. No puedo dejar que esa derrota manche nuestra historia y destruya lo que tantas generaciones lucharon por construir. Pero dijiste que mandaste borrar todo lo que se decía de Moisés en las escrituras reales, ¿no es así? Sí, es verdad. Pues entonces, vamos a olvidar todo lo que pasó. Eso haremos. Se levanta del trono, convencido de poder lograr lo que se propongan. Vamos a escribir una nueva historia de la que estemos orgullosos. Se miran conmovidos. Te amo tanto. Y él, mi amor, la acaricia en el mentón. Mi reina. Yo también te amo tanto, Ramsés. Mucho. Aproximan los labios y se dejan inundar por un sentimiento mutuo. Las palabras se vuelven innecesarias, dejando al amor expresar el profundo lazo que los une. Los hebreos se inquietan. La sed, el cansancio y el miedo amenazan continuamente con quebrar su confianza y fortaleza. Moisés se aparta a un lado y mira al cielo. Silencio, por favor. Su hermano da el aviso. Concédanos un momento de silencio. Todos observan atentamente. Sin embargo, pese a las grandes pruebas y prodigios experimentados, la fe se debilita fácilmente al primer obstáculo o dificultad. Señor, tu pueblo está con sed y cansado. Alza los brazos y la expectación crece entre el gentío cercano que escucha su plegaria. La única fuente de agua que encontramos no se puede beber. Por favor, ayúdanos. En ti confiamos nuestras vidas. Se hace el silencio y la tensión se apodera del ambiente. La mayoría espera pacientemente. Algunos parecen confiados, aunque visiblemente desorientados. Otros comienzan a incomodarse, mostrándose escépticos por la falta de ayuda que demandan. El tiempo pasa hasta que de repente un viento suave se manifiesta como un soplo de esperanza. Moisés, ¿ves aquel árbol? Sí, lo veo, señor. Toma una de sus ramas y lánzala al agua, y esta se volverá dulce. Sí. Corre hasta un pequeño otero de unos pocos metros de altura. Sube por la ladera hacia un arbusto solitario. Elige una rama y la arranca. Los tallos desprovistos de hojas se balancean como brazos descarnados hacia el cielo amarronado por la presencia de Kalima. Desciende a prisa y lanza el palo al agua. Una leve fosforescencia blanquecina pareciera querer formar un círculo alrededor que desaparece rápidamente. Se agacha y comprueba su sabor. ¡Vamos! ¡Vengan todos! ¡Pueden beber! Oseías bebe. ¡El agua es buena! La gente se alegra y acude a piñada para llenar sus cántaros. Débora y Besalel se abrazan. Gaiji, Chivale, Semot y Radina acceden a la charca. Anne y Judith hacen lo mismo. Todos distribuyen los recipientes llenos. Y Abigail da unos tragos a una bota de cuero. Oliab y Eldad sacian la sed. Leila y Ur comparten el mismo ánfora. Nadie queda privado del recurso vital. ¡Esta es otra prueba de que el Señor no nos desampara! Miriam, su madre, Eliseba, también refrescan sus rostros y cabellos. ¡Beban! Jocabed agradece. ¡Baruj Adonai! ¡Bendito sea Dios! ¡Aleluya, Señor! Su hija también. Y así, Israel y demás extranjeros que lo acompañan son testigos de otro prodigio más. Inés y Eleazar asisten a Fineas, al igual que otros muchos padres que cuidan de sus niños procurándoles sustento para el largo camino. Debo hablar con la gente. ¡Atención, por favor! Un minuto de silencio. Moisés tiene algo que decir. Palabras que le fueron dichas por el propio Dios. La nación hace una pausa. Si escuchan atentos la voz de Dios, su Señor, harán lo correcto ante sus ojos. Escuchen sus mandamientos y respeten todos sus estatutos. Ninguna enfermedad caerá sobre ustedes de las que Él envió contra los egipcios. ¡Pues yo soy el Señor que te sana! Sus palabras despiertan interés general, uniéndolos y renovando la convicción de haber sido elegidos para un destino glorioso. El inmenso pilar reanuda la marcha y el éxodo continúa. Incontables familias avanzan entusiasmadas. Sus pasos ya resuenan vigorosos y las almas fatigadas reavivan la esperanza de llegar pronto a una tierra fértil y abundante. Los pastores guían al ganado. Muchas mujeres llevan a sus hijos y varios hombres dirigen a los animales que tiran de carros repletos con enseres. El desierto se presenta como un mar infinito de dunas doradas. Y el tiempo pasa, advirtiendo sobre los peligros y fragilidad de la vida en un medio tan hostil. La multitud camina por el día y comparte sus historias por la noche, acurrucándose alrededor de las fogatas. Dos meses después. La travesía se prolonga más allá de lo esperado. Saben que el recorrido no será fácil y se preguntan si enfrentarán tormentas o hambre, sed y quién sabe si enfermedades. Pero cada obstáculo fortalece, enseñándoles a depender unos de otros, compartiendo lo que tienen y apoyándose entre sí. La tierra prometida se acerca, pues lejos de ser un espejismo, ya la perciben como palpable realidad. La columna paró, hermano. Vamos a acampar aquí, como Dios nos ordena. Sí. Poco después, los hombres comienzan a reunir postes de madera que clavarán en el suelo a fin de construir robustos armazones para las tiendas. Apuki y Jairo se sitúan al frente de un grupo de trabajo para dirigir las operaciones. Carguen todo y comiencen a montar las tiendas. Ustedes están muy lentos. ¡Dense prisa con eso! Ya no estamos en Egipto, Apuki. Así que comiencen a trabajar también. Ayúdenos a cargar esta madera. Se indignan. ¿Qué están esperando? Era lo único que me faltaba. O trabajan o tendrán que pasar la noche sin lugar para dormir. A Aaron y Eleazar. Creo que no tenemos otra opción. Echan unos leños a sus pies. Y Tamar les entrega. Tomen estas cosas. Voy a buscar más. Unas herramientas. Inés, Eliseba, Jocabed, Miriam, Ana, Judith, Débora, Leila y Abigail trabajan juntas. Ay, parece un sueño. Miren cuánta gente reunida. Y lo mejor es que estamos trabajando para nosotros mismos. De ahora en adelante será siempre así. Tantos años esperando por nuestra libertad. Y ella finalmente llegó, Eliseba. Hasta Puki y Jairo están trabajando. Lo que no es más que su obligación. Tía, descansa un poco. Nada de eso. Yo quiero ayudar. Descargan sacos con ropa y deshacen embalajes con diverso homenaje. Eldad se extraña. Bezalel. ¿Sí? Tus amigos de palacio tienen ciertas dificultades. Será mejor ayudarlos. Está bien, vamos. Si necesitan refuerzos, llámenme. Oriab y el joyero se acercan a Simut, que fija una estaca con Chivale. ¿Está difícil? Sí, mucho. Ustedes necesitan cavar antes. El agujero debe ser muy profundo, si no la madera se caerá con la primera tormenta de arena. Ah, ¿tormenta de arena? Calma, no tienes por qué tener miedo. Es una tormenta de arena para quien atravesó el mar a pie también. Sí, eso, así se habla, Simut. De hecho, necesitas hablar menos y trabajar más. Gaichi. Juntos somos más fuertes. Sí. Vamos, vamos. Vamos. Adelante. Empiecen a cavar. A un lado. Abren un hoyo con la ayuda de una azada. Kore, Datan y su hermano Abiran preparan un soporte. Estoy muriendo de sed. Mi estómago está gruñendo de hambre. Yo tengo sed, tengo hambre y muero de cansancio. ¿Habrá sido un error abandonarlo todo? No teníamos opción, Abiran. ¿O preferirías seguir siendo esclavo en Egipto? Sí, por lo menos somos libres. Sí, o nos volvimos esclavos de nosotros mismos. Vamos, amigos. Véanlo por el lado bueno. No vamos a vivir juntos. Cada uno tendrá su propia tienda. Esa es la mejor parte. La jornada se llena de actividad. Algunas personas preparan módulos sencillos. Otras transportan piezas creando alojamientos para cada familia. Después pondrán encima cada una de las lonas tejidas por hebreas. Ur y Aarón cubren una de las estructuras con su carpa correspondiente. Las mujeres clasifican cobertores artesanales, fabricados con esmero. Kore sube a una escalera y ata los travesaños radiales al puntal central, distribuyendo el peso de la carpa hacia los maderos verticales. Los hombres trasladan vigas por el campamento y los jóvenes desenrollan cuerdas para izar los pesados entoldados. Tribus o foráneos hallarán refugios seguros y al caer la tarde, las tiendas se yerguen en medio de la nada. ¿Quedó bien? Muy bien, Oseías. Es sencilla, pero creo que es acogedora. Y es nuestro primer lugar viviendo en libertad. ¿Ya te diste cuenta de eso? ¿Está bien aquí, Caleb? Creo que sí. Esta cortina será la división entre la sala y el cuarto. Muy buen trabajo, muchachos. Aarón entra en la tienda de su madre y hermanos. ¿Qué pasa, Aarón? La gente está inquieta. Muchos se quejan de que tienen hambre. Ambos salen afuera. Ven conmigo. Oigan, ¿y Moisés? ¿Dónde está Moisés? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Todos, calma! ¡Finalmente! ¡Llegó Moisés! ¿Qué hacemos, Moisés? No tenemos nada que comer. ¿Qué voy a ofrecerle a mis hijos? ¡Los pobres están hambrientos! ¡Eso es absurdo! ¡Son solamente unos niños! ¿De qué sirvió esta tal libertad, Moisés? ¡Para morir de hambre! ¿Qué pasa? ¿Dije alguna mentira? Ojalá hubiéramos muerto en las manos del Señor, en la tierra de Egipto. ¿Quieres matar de hambre a toda esta multitud? El faraón nunca dejó que le faltara comida al pueblo. Allá por lo menos estábamos sentados junto a las ollas de carne y teníamos pan en abundancia, ¿no es verdad? ¡Eso es! ¡Sí! ¡Sí, teníamos! ¡Claro que teníamos! Oseías habla con Nadab y Eleazar. Coré está exagerando. Nunca tuvimos abundancia, ni tuvimos carne para comer a voluntad. Tal vez en su casa sí había. El problema es que ahora no tenemos ni pan. También me preocupa, Fineas. No quiero causar ningún problema, pero algo de comer me haría mucho bien. Sí, lo sé. La situación es difícil. Sobre todo para Moisés. Pobre. Y pobres de todos nosotros si no sucede algo. También, ¿cómo vamos a conseguir comida para alimentar toda esta gente en medio del desierto? ¡Por favor, tenga calma! ¡Silencio, silencio, por favor, silencio! Eldad se impone. Moisés, no queremos agravar el problema, pero... Estoy preocupado por Abigail. Está embarazada y no se siente bien. Dios no te ha enviado alguna señal. ¿Cómo vamos a hacer para alimentar a nuestras familias? Ustedes trajeron rebaños. ¿Por qué no matamos a algunos animales y le damos de comer al pueblo? Si hacemos eso, pronto nos quedaremos sin rebaño. Si no comemos, pronto estaremos muertos. Y el rebaño no servirá para nada. ¿Servirá para qué? ¿Para qué? ¡Explícame! ¿Para qué? ¿Para qué? ¡Calma! ¡Calma! ¿No vas a hacer nada? ¡Necesitamos comer! Su líder se va. ¿Qué faltaba? En vez de dar una solución, nos da la espalda y se marcha. ¡Vuelve aquí, Moisés! ¡Vuelve aquí! Oigan, calma, calma. Calma. Tu primo debería tener más respeto por el pueblo. No lo digo por mí, tenemos mujeres, niños, ancianos. No podrán aguantar mucho sin comer. Sí, esto es una decepción. ¿Qué voy a darle de comer a mis hijos? ¿Y qué? ¡Es verdad, es cierto! ¿Qué vamos a hacer? ¡Calma! El gentío protesta alterado. Moisés accede a lo alto de una loma terrosa y ora desesperado. Señor Dios mío, escucha a tu siervo. Toda la congregación de los hijos de Israel murmura. Ellos se quejan de que no tienen que comer. Ya no sé qué responderle, Señor. La brisa lo acaricia. Yo haré llover pan del cielo. Y el pueblo saldrá y recogerá la ración para cada día, para que ponga a prueba si se respetan mis leyes o no. Instantes después, se reúne con sus vecinos más cercanos. El sexto día, Dios nos dará el doble de lo que recojan diariamente. Por la tarde sabrán que Dios fue quien lo sacó de la tierra de Egipto. Por la mañana, verán la gloria del Señor. Él nos dará carne para comer al atardecer. Y por la mañana, pan suficiente para satisfacernos. ¿De acuerdo, Moisés? Pero sepan, sepan que cuando murmuran, no lo hacen contra nosotros, sino contra Dios. Todos se miran entre sí. Toda la congregación de Israel, preséntese ante el Señor, pues Él oyó sus quejas. De repente, dos potentes estallidos resuenan en el aire y la columna de nube se transforma en un espectáculo ardiente, incendiándose con un torrente de llamaradas espantosas que erupcionan desde el interior, proyectando un radiante resplandor sobre la tierra reseca. El viento está cargado de un polvo fino que nubla el horizonte y el majestuoso pilar sobresale en el paisaje, exhibiendo poderosas flamas contenidas en un vórtice de energía que se eleva con giro helicoidal hasta tocar el cielo. Los israelitas observan hipnotizados. Saben que no es fuego ordinario, sino un faro, manifestación de la presencia de Dios. Fin del capítulo 181.